no hago 30 flexiones, hago 30 reflexiones sobre cada canción. Es brindar con sensaciones, mis labores dejan sabores, buenos olores, los mejores profesores siempre son nuestros errores. Una forma de decirlo, y no lo digo yo. Me preguntan si me conformo con todo y digo no, ya no caben, más no valen, si no saben pues no hablen. Más vale, es grave que la caguen cuando graben. Ineptos, os haré de mis clases siempre adeptos, sin ortografía, tipografía, intercepto. Por eso en cuestión de textos busco y conecto, repto entre lerdos que lo hacen recto, perfecto. Informo al que busca ingenio en el rap, genialidad y tal vitalidad. Sin más, mirad mi rap sin fans, simpatizad y obtendréis la consiguiente simpatía fría que guía a toda la gente. La conducta es solo una máscara, una cáscara que atascará tus ganas de ver sus caras, sus cruces, o las deduces o las reduces. Y supuestos defectos son vistos a todas luces. Y no hablo de tu aspecto, aunque el aspecto es mudo, habla por sí solo pues dudo, haz lo correcto. Tú ten por tu culo, escudo absurdo, un buen seguro. Te aseguro que es más duro tener destreza y ser zurdo. Y admiro el presumir de ir de humilde. Me sacan de quicio, no saben poner las tildes y persiguen el sueño de alquimistas. Les privo de las buenas palabras que quisieron y me privo. Dicen que saben lo que dicen, solo ignoran. Piden, dicen que piden, más bien imploran. Rime, dicen que rime, este no llora, pero sabe bien quién dice lo que dice aquí y ahora. Dicen que saben lo que dicen, solo ignoran. Piden, dicen que piden, más bien imploran. Rime, dicen que rime, este no llora, pero sabe bien quién dice lo que dice aquí y ahora. Mi cara y mi cruz, mi monedero, y aquí sigo con más ganas de plantar un árbol que tener un hijo o de escribir un libro. No sé bien mi cometido, por lo menos el orden es elegido por mí. Desde que ayer dormí sobre laureles, volví y busqué el futuro y lo vi sobre papeles. Y aquí me tienen a las tantas, cantando a no sé cuántas que espantan. Solo me asusta mi manta, me vino supina, inspiración matutina. La rutina del que inclina el sillón pero no se inclina. Orgullo quizás, pero no hay confesionario para varios MCs raros que solo sueltan pamplinas. Mortifícame, si quieres críticame, pícame, dígale, yo les domesticaré. Hago del vocabulario un traje de gala elegante, del abecedario el temor del principiante. Empecé siendo bueno, al menos eso dicen. También dicen que el amor es para siempre, infelices. Y dicen que saben de tu vida, te husmean. Y el humor está presente cuando de ti rumorean. A mí me da igual tanto, que tanto no me da igual. El tanto por ciento que después será mi aval. Chaval, ves, yo todo con clase como el Alves. Me dicen que soy el mejor y yo les digo tal vez. Si me mencionan ponen dignidad de non, sea bueno o sea malo el ser digno de mención. Si me cuestionan me gusta, es algo justo. Al fin y al cabo solo es cuestión de gustos. Y si se pican y critican perjudican. Los buenos rapeos se entienden, no se explican. Guardo secretos, tengo paciencia. Sea ciencia cierta lo cierta que es esta ciencia. Dicen que saben lo que dicen, solo ignoran. Piden, dicen que piden, más bien imploran. Rime, dicen que rime, este no llora, pero sabe bien quién dice lo que dice aquí y ahora. Dicen que saben lo que dicen, solo ignoran. Piden, dicen que piden, más bien imploran. Rime, dicen que rime, este no llora, pero sabe bien quién dice lo que dice aquí y ahora. Me dicen... Me dicen que soy el mejor. Al menos eso dicen. Me dicen que soy el mejor. Oh, yeah. Pump up the-